1, 7. El sujeto. En cuanto el sujeto entra en una organización, le espera allí un rol determinado por ella. Pero entra con una historia personal, familiar y organizacional que condiciona la modalidad de asunción de dicho rol. Ha pasado por organizaciones que fueron significativas en su historia, que lo han asignado en términos de las dialécticas ya señaladas, amo y esclavo, instituido e instituyente, productor y producido. Ha aprendido. El caleidoscopio de experiencias organizacionales que llamamos la organización original, ha constituido lo que Ana Quiroga llama matrices de aprendizaje. Las organizaciones constituyen los distintos ámbitos en los que se ha desarrollado nuestra experiencia del aprender a aprender, nuestro aprestamiento social 27. Pienso en el eje horizontal organización sujeto de nuestro esquema como un continuo en donde ambos polos tienen pesos relativos. Las organizaciones son en esta sociedad fuertemente prescriptivas. Sus modos de adjudicación restringen mucho los grados de libertad que los individuos tienen para asumir sus roles de manera diferente de la adjudicada. Hay además sujetos que por su historia personal, por sus aprestamientos, son muy permeables a las imposiciones provenientes del mundo externo. Otros, por el contrario, se dejan consciente o inconscientemente muy poco espacio para percibir las señales que provienen de su contexto. Podemos plantear una ecuación que indique la relación cuantitativa que existe entre representaciones de mundo externo y mundo interno en el propio mundo interno del sujeto. Se trata de representaciones correspondientes al concepto de área de expresión fenoménica desarrollado por Pichon Riviere. Represento gráficamente tal relación en la figura 1, 10. Figura 1, 10. Espacios de representación fenoménica. En los extremos, y por un proceso no consciente, el sujeto puede encontrarse absolutamente alienado, maleable, sometido en forma casi total a los requerimientos de la organización, figura 1, 11a, o bien aparecer desconectado, ajeno a sus demandas, casi prescindente, figura 1, 11b. Figura 1, 11. Alienación, a, y desconexión, b. La situación ideal es la de un equilibrio dinámico que posibilite el corrimiento de los límites entre uno y otro espacio en función de los requerimientos de la situación. En todo caso, lo que se debe evitar es la estereotipia de estas relaciones, señal de dificultades en el proceso de adaptación activa a la realidad. La constelación de organizaciones en las que el sujeto participa puede generar una estructura de compensaciones, en las que establezca diferentes relaciones en distintos lugares, por ejemplo, una posición alienada en su organización 6 en el laboral y una posición autónoma en una organización de bien público. Refiriéndome a la organización, es posible plantear metafóricamente la misma ecuación. Se encuentran así organizaciones que presentan una fuerte identidad construcción aquella que construyen en términos de su singularidad. Tendrán entonces mucho mundo interno y se podrá decir de ellas, por extensión, que se construyen como organización sujeto en relación con su medio interno y externo. Otras aparecen totalmente atravesadas por las instituciones y los rasgos de su identidad esquema, la que es común a todas las organizaciones que comparten su misma actividad. Tienen poco mundo interno, por extensión se asemejan a una organización objeto. Son agencias. Una organización sujeto construye su propia trama argumental y es capaz de sostenerla a lo largo del tiempo. Una organización objeto es meramente el espacio donde se desarrolla una trama argumental que fue escrita en otro lado. Las organizaciones sujeto son enunciadoras de su propio discurso identificatorio. Las organizaciones objeto son enunciatarias del discurso de otro, a lo sumo son portadoras de dicho discurso. Las organizaciones sujeto instalan el discurso identificatorio en su seno, constituyen la modalidad discursiva con sus integrantes de modo que cada uno de ellos es una parte a su vez portadora y reproductora del todo. De esta manera, favorecen el pasaje de la filiación a la pertenencia. Desde ya que, como antes, sujeto y objeto no son posiciones estáticas, ni siquiera homogéneas, significando esto último que una organización puede ser sujeto en ciertos espacios y objeto en otro. Pero resulta interesante reconocer que existen posiciones prevalentes y también que existen relaciones entre las modalidades de la organización y las de los sujetos que la integran. En otro orden de cosas, y retomando el comienzo de esta sección, se consideran dos ejes desde donde puede pensarse la conducta de un sujeto en una organización: el eje de la tarea y el eje de las relaciones. Redin distingue en principio cuatro combinaciones posibles en relación con estos ejes, figura 1, 12, 28. Figura 1, 12. Estilos de relación. Separado, relacionado, dedicado e integrado son estilos cuya adecuación debe analizarse a la luz de las demandas de la situación. No existe un estilo ideal, como podría pensarse para el caso del integrado, que presenta la mayor cantidad de ambas orientaciones. En efecto, frente a una situación de emergencia que exige tomas de decisiones rápidas y alto grado de ejecutividad, puede resultar más eficaz el estilo dedicado. Señalemos finalmente que la preponderancia de alguna de estas orientaciones marcará en el sujeto formas particulares de asunción del rol que se le adjudique. 1 de julio de 2001. Lo disposicional desde la teoría de la enfermedad única, Pichon-Riviere, existe en cada sujeto un núcleo básico, siendo las distintas estructuras del sujeto, sanas o patológicas, modos de resolución de dicha situación nuclear. Del modo como el sujeto se configura este núcleo básico, dependerá su singularidad. Pichon-Riviere menciona algunos principios que intervienen en la causación de una estructura determinada. En el principio de policausalidad intervienen el factor constitucional, es decir, el bagaje genético más lo precozmente adquirido y el factor disposicional, que es un punto en el desarrollo del sujeto al cual éste se remite frente a la emergencia de un obstáculo, apelando a la utilización de técnicas que en algún momento resultaron instrumentales. El factor actual se describe como privación o pérdida de una intensidad tal que no puede ser elaborada con las técnicas adaptativas habituales y determina una regresión en el desarrollo. Se toma este principio para poner de manifiesto cómo el encuentro organización-individuo podrá configurar algunas de las ecuaciones señaladas en la figura 1.10. El modo como desde esta perspectiva un individuo asume el rol prescrito por la organización dependerá del aquí y ahora organizacional, situación barra factor actual, y de la disposición del sujeto, factor disposicional. El principio de pluralidad fenoménica tiene en cuenta las áreas de expresión de la conducta. Así Pichon-Riviere señala tres áreas de expresión. Mente, cuerpo, mundo externo. Cabe señalar con respecto a las áreas, que se consideran como representaciones que el sujeto tiene de su mente, de su cuerpo y de su mundo externo. La representación fenoménica del sujeto, que estará comprometida en los procesos de asunción y adjudicación de roles, corresponde al área del mundo externo. Un sujeto con una representación predominantemente persecutoria del mundo externo, tenderá a situarse en la organización, adjudicándole características persecutorias. Si los modos de aprendizaje de la realidad están empobrecidos, estereotipados, enfermedad, la lectura que el sujeto haga de esa realidad será estereotipada. Utilizo el concepto de núcleo básico porque pone de manifiesto una invariancia, identidad, en el sujeto que se corresponde con el concepto de identidad organizacional. Organización y sujeto vinculados a través de un rol intentan preservar su singularidad, y en este vínculo ambos deben realizar su clausura, deben ir cambiando y adaptándose sin perder su mismidad. El concepto de policausalidad se emparenta con el de las series complementarias de Freud, utilizado para explicar la etiología de la neurosis. Freud señala la serie compuesta por la constitución hereditaria más las experiencias infantiles, factor endógeno, y el factor exógeno representado por la frustración. En nuestro caso, la primera serie constituye aquello que el sujeto lleva a la organización, y el factor exógeno como las restricciones que la organización impone a la conducta del sujeto. Cualquier situación de cambio, y el acontecer organizacional las depara cotidianamente, dispara en el sujeto ansiedades de dos tipos. El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Frente a la situación de cambio, el sujeto teme perder lo que ya tiene y teme que la nueva situación lo ataque sin que él pueda defenderse. Estas dos ansiedades configuran la resistencia al cambio. En la literatura sobre organizaciones, esta expresión ha recibido usos variados. Aquí está utilizado para señalar que la resistencia al cambio es producto de la intensificación de estas dos ansiedades. Ante la aparición de estas ansiedades, el sujeto recurre a una serie de técnicas que le sirven para enfrentarlas, para disminuir, al menos en su fantasía, el monto de estas ansiedades. Estas técnicas se denominan instrumentales. Se diferencia el concepto de técnicas instrumentales del de mecanismos de defensa, en el aspecto de que las primeras permiten al sujeto una adaptación activa a la realidad mientras que en los segundos, por un empobrecimiento en la lectura de la realidad, las técnicas instrumentales se estereotipan y devienen mecanismos defensivos. Se las utiliza con prescindencia de su adecuación a la situación. Para esta teoría, la diferencia entre ambos mecanismos está dada por la adecuación de estos, para reducir efectivamente las ansiedades básicas y facilitar el proceso de adaptación activa a la realidad. El concepto de situación y los requerimientos que de su caracterización emanan vuelven a constituirse en el factor explicativo de esta distinción. En cuanto a los mecanismos de defensa, pueden ser definidos como los diferentes tipos de operaciones en que se especifica la defensa, y son utilizados por el Yo 29. Así, disociación, negación, control omnipotente del objeto, etc., son mecanismos que se ponen en juego ante lo que la organización propone para el sujeto, pudiendo entonces configurarse en el encuentro organización-sujeto, lo que antes se llamó situación o factor actual. Cabe señalar también, aunque resulte obvio, que no se alude a procesos de naturaleza consciente, sino inconsciente, ya sea que me refiera a técnicas instrumentales o a mecanismos de defensa. En este enfoque, los procesos inconscientes se ubican en el vértice sujeto e impactan sobre la organización, por vía del impacto en otros sujetos o grupos. Otros enfoques postulan la existencia de un inconsciente organizacional, de una fantasmática que opera de manera inconsciente sobre la conducta del sujeto. En mi enfoque, siguiendo a Pichon-Riviere, resulta pertinente admitir el impacto de un inconsciente sobre de otros sujetos, el modo como incide la fantasmática de un sujeto sobre otros sujetos dentro de un grupo, los modos como estos fantasmas interactúan o uno de ellos se impone sobre el resto, resonancia fantasmática, pero refiriendo siempre a procesos inconscientes inscritos en una trama vincular intersubjetiva. 1 de julio de 2002. Procesos transferenciales. Para completar el vértice sujeto resta señalar la incidencia de los procesos transferenciales. La transferencia es la actualización de deseos inconscientes sobre ciertos objetos en el marco de la relación establecida con ellos. Freud descubre que lo que se revive en la transferencia es la relación del sujeto con las figuras parentales. Pero cuando se habla de repetición, no se alude a lo efectivamente vivido, lo que se transfiere es la realidad psíquica, los deseos inconscientes y las fantasías con ellos relacionados, no es una repetición literal sino equivalencia simbólica. 30. Los procesos transferenciales inducen al sujeto a adjudicar roles inscritos en su mundo interno, lo que incide en el modo como a su vez asume sus roles. Es por ello que se dice que toda asunción de rol implica a su vez adjudicaciones. ¿Cuáles son los objetos de transferencia y el tipo de relación establecida en las organizaciones? Se distinguen varios. A. La transferencia de un integrante sobre otro integrante, por ejemplo en aquel sujeto que se comporta con su jefe como si este fuera su padre. B. La transferencia de un integrante sobre la representación que tiene de determinado grupo, expresada en frases como no quiero trabajar en ventas porque ese grupo es muy competitivo o bien en un colegio ese grado es solidario y colaborador, donde además de características objetivas de estos grupos, recuérdense las consideraciones sobre la objetividad ya formuladas, interviene decisivamente la subjetividad de quien formula tales apreciaciones. C. Otro tipo de transferencia se verifica sobre la organización en su conjunto, expresada en frases como la organización es una maravilla o esta empresa es mi familia o esta empresa es un nido de ratas. D. Procesos transferencia barra sobre la tarea que se realiza en la organización. En este caso, por ejemplo, el sujeto que siempre está disconforme con la tarea que se le asigna, por demasiado sencilla o demasiado compleja, recordando siempre que no me refiero a situaciones reales, sino a procesos de naturaleza inconsciente, que obstruyen una construcción adecuada de la realidad. E, finalmente se distinguen transferencias sobre el contexto, ladran, Sancho, señal que cabalgamos, cuyo paradigma es la frase que se encuentra en muchas memorias que acompañan a los balances de empresas con fines de lucro. Durante el ejercicio transcurrido, la empresa se enfrentó a un contexto incierto y turbulento, lleno de amenazas. 1 de julio de 2003. La contradicción individuo-organización. El desarrollo de este trabajo me ha llevado, desde el mismo planteo de sus objetivos, a tener como referencia permanente, de manera explícita o implícita, la contradicción que se establece entre individuo y organización. Contradicción que a lo largo de la literatura encontramos vestida con distintos ropajes. Individuo. Organización. Autonomía. Dependencia instituyente. Instituido productor. Producido principio de placer. Principio de realidad. Proceso primario. Proceso secundario inconsciente. Consciente opacidad. Transparencia incertidumbre. Determinismo flexibilidad. Rigidez apertura. Cierre desestructuración. Estructuración. Desorden. Orden. Se preguntará tal vez el lector por el sentido del último ropaje, mas no debe extrañarle. En efecto, la autonomía, la incertidumbre, la flexibilidad y el libre albedrío de un sujeto capaz de ejercer una crítica de su vida cotidiana resultan extraños al orden de la organización, son para ella desorden. El sujeto es, para la organización, un inconsciente. Hay en esta afirmación una epistemología implícita. La ética que la determina es la del todo. Es preciso ponerse del lado de la organización para reconocer en la presencia del individuo la amenaza del desorden. Podría haber sido al revés. Podría haber señalado como el peso de lo instituido, la prevalencia de lo normativo, el determinismo que impone la organización se convierte en el desorden para la capacidad creadora del sujeto. Son estas consideraciones las que me permiten enfatizar el carácter contradictorio de esta polaridad. Las éticas que sustentan a ambos polos operan a manera de una relación figura-fondo. Si nos decidimos por la eficacia del todo, desaparecen los sujetos. Si optamos por la adaptación activa a la realidad, perdemos de vista la viabilidad de la organización. No se puede percibir al mismo tiempo el bosque y el árbol. El carácter antagónico de estas relaciones convierte a la elección de la ética pertinente en una cuestión estratégica para cualquier intervención, insoslayable en sus aspectos ideológicos. Ya he señalado en otro lugar que una psicología social de las organizaciones las constituye en texto del acontecer grupal y de las conductas individuales. Para una disciplina tal se impone, pues, la eficacia del todo. Pero también hemos dicho que diseño es resolución de contradicciones y, aun bajo la ética de la organización, se nos impondrán resoluciones dialécticas para las dialógicas descritas. ¿Cuánto de flexibilidad y cuánto de rigidez propongo? ¿En qué punto del espacio continuo que se abre entre autonomía y dependencia ubico la relación sujeto-organización? ¿En qué momento veo la desestructuración como conveniente para la organización? Cuando induzco la desestructuración, ¿cuál es la reestructuración que me imagino? Cuando abogo por la transparencia en las comunicaciones, ¿cuánto de consideración hacia el sujeto muestro? ¿Cómo trato a las fuerzas instituyentes, siendo que generalmente me contrata el poder instituido? Es este el tipo de preguntas que debo responderme una y otra vez a lo largo de un proceso de intervención. Optar por la lógica de la organización no me condena, a condición de no eludir la pregunta esencial. ¿Para quién trabajo? He buscado a lo largo de mi desarrollo profesional ciertos criterios sintetizadores que, sin anular la contradicción, se constituyen en guías de la acción. No ignoro lo vano de esta búsqueda, pero no me resigno ni la abandono. Tengo muchas organizaciones convocantes detrás de mí que demandan una respuesta. Al día en que esto escribo puedo sugerir las siguientes políticas como un intento de conciliación entre ambas éticas. A. Máximo grado de autonomía para las partes compatible con la cohesión del todo. Búsqueda de un equilibrio dinámico entre cohesión y dispersión. Implica para la organización una permanente revisión de sus congelamientos y para los individuos la conciencia de parte. B. Plasticidad estructural. Definida como la capacidad de adaptarse activamente a las variaciones del contexto, conservando la propia identidad. E. Tolerancia al error. Concepción del error como fuente de aprendizaje, entendiéndolo como aquello que sucede fuera de los paradigmas establecidos. El error, entonces, como posibilidad de dar lugar a comportamientos no triviales, como contribución a la capacidad de reflexión y de acción alternativas. Quiero finalizar con una paradoja aparente. Creo que solo cuando quienes dirigen las organizaciones dejan de considerar a los sujetos como pertenecientes a ellas, solo cuando los pueden concebir como contexto, empiezan a preocuparse realmente por ellos.